Apagó una estrella. Hogares de luto quedaron en su región, porque de folclore se nos apagó una estrella. Pa' Vimeriño mi Dios la tiene en el cielo, pero pa' nosotros nos manda una bendición. Que pa' Vimeriño mi Dios la tiene en el cielo, pero pa' nosotros nos manda una bendición. ¡Órale, José!